Cuando estamos hablando de buena programación de televisión, tenemos que pensar en la armonía total del latino. Estamos hablando de buena televisión. Para ello le invito a que usted pueda ir a myjose.tv, myjose.tv o myjose.tv. Usted va a disfrutar de buena programación. Quédese con nosotros aquí en myjose.tv. myjose.tv, la programación latina. myjose.tv en español. Y ahora en High Definition, myjose.tv, el punto de encuentro del hispano. Bienvenidos a myjose.tv. myjose.tv en español. myjose.tv, la televisora en español para el latino. Desde Australia, observan el poder de myjose.tv para ti. myjose.tv, de Australia para el mundo. myjose.tv en español. myjose.tv es deportes. myjose.tv es fashion. myjose.tv es diversión. myjose.tv es noticias. myjose.tv es programación en vivo, señal stream. myjose.tv, todos los jueves, Aconcagua. Aconcagua, jueves, stream, 8 de la noche, alta definición, HD, a través de myjose.tv. Aconcagua, jueves, 8 de la noche, a través de myjose.tv, HD, en español. Todos los sábados, a partir de las 8 de la noche, el show de Steve Bocaranda, en myjose.tv. Todos los sábados, a partir de las 8 de la noche, el show de Steve Bocaranda, por myjose.tv, en HD. Y todos los lunes por myjose.tv. Y todos los martes a través de myjose.tv. Verán la mejor programación, myjose.tv, en alta definición para ti. Y todos los martes. Todos los miércoles. Todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos, todos los domingos. A partir de las 10 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, a partir de las 12 del mediodía, a partir de la 1 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 7 de la noche, a partir de las 8 de la noche, a partir de las 9 de la noche, a partir de las 10 de la noche, a partir de las 11 de la noche, con la mejor programación, myjose.tv, para ti todos los días. Y todos los días. Y todos los días a partir de. Todos los lunes a partir de. Todos los martes, a partir de... Todos los miércoles, a partir de... Todos los jueves, a partir de... Todos los viernes, a partir de... Todos los sábados, a partir de... Todos los domingos, a partir de... Las 7 de la mañana. 8 de la mañana. 9 de la mañana. 10 de la mañana. 11 de la mañana. Las 12 del mediodía. La 1 de la tarde. 2 de la tarde. 3 de la tarde. 4 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. 6 de la tarde. 7 de la tarde. 8 de la noche. 7 de la noche. 8 de la noche. 9 de la noche. 10 de la noche. 11 de la noche. 12 de la madrugada. Este miércoles a las 9 de la noche, con ánimo de lucro. No te lo pierdas por myjose.tv. Y este sábado, a partir de las 8 de la noche, no te pierdas el show de Steve Bocaranda por myjose.tv. La señal en alta definición latina. Y no te pierdas todos los domingos a partir de las 8 de la noche, Deportes Extremos por myjose.tv. Y todos los domingos a partir de las 8 de la noche, Deportes Extremos por myjose.tv. Y todos los lunes, Vamos al Cine a las 11 de la noche por myjose.tv. Todos los sábados a las 11 de la noche, Azote del Barrio por myjose.tv. No te lo pierdas. Todos los sábados a las 9 de la noche, Música en la Calle por myjose.tv. No te pierdas todos los miércoles a las 9 de la noche, Sin Ánimo de Lucro por myjose.tv. No te pierdas todos los sábados a partir de las 8 de la noche, El Callao por myjose.tv. No te pierdas todos los martes a partir de las 9 de la noche, El Mejor Guión del Mundo a través de myjose.tv, en programación en español para ti. Y no te pierdas todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, Expedición por myjose.tv, El Encuentro Hispano. Y no te pierdas todos los domingos Lunar Eagle en alta definición a las 10 de la noche por myjose.tv HD. Digital TV. Televisión digital. Digital TV. Visita myjose.tv. Visita myjose.tv. Visita myjose.tv. myjose.tv. La mejor programación a través de myjose.tv. Y ya regresamos con más después de estos mensajes comerciales en myjose.tv. Y ya regresamos con más después de estos mensajes comerciales en myjose.tv. myjose.tv presenta Top 10. myjose.tv presenta Top 10. myjose.tv presenta Top 10. La número 10. La número 10. La número 9. La número 8. La número 7. La número 6. La número 5. La número 4. La número 3. La número 3. La número 2. La número 2. La número 1. MyJose.tv presenta la número 1. MyJose.tv. MyJose.tv. MyJose.tv son bloopers. Bloopers. Bueno, y a regar la voz que existe esto para usted, que existe esta televisión hispana, que existe esto lo nuestro, desde Australia para el mundo, MyJose.tv, en español, para ti. Bueno, y a regar la voz que existe esto, que existe lo nuestro, que existe esta televisión hispana, dígale a todo el mundo que existe MyJose.tv, en español.